Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola compañeros, ¿cómo están? Pero muy bien acá con toda la familia, como dice Canullán. Sí, con Nora también. A ver, Nora. Nora también está acá, estaba cambiando su silla porque casi me voy al piso. ¡Apa! ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Iba a trabajar parada? Pura fuerza, no. Cuando termine de saludar y de decir buscar, fuerza, coraje, vamos para adelante, voy a buscar la silla. Sí, eso, estamos recuperando el ánimo, Graciela. Por supuesto. Así es. También un abrazo fraterno para todos. Estuve en 25 de mayo, una localidad que está a 200 y pico de kilómetros. Escuchan Nacional, mandan saludos. Estuvimos con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional dando un concierto a beneficio el día sábado. ¿Usted bailó? No, presenté. Para el año que viene, vamos a para ver. El año que viene y un va a gran abrazo para todos desde 25 de mayo para ustedes. Bueno, abrazo que retribuimos. Por supuesto, estamos dentro de esta tristeza de estos días. Bueno, recuperamos la familia completa ahora. Está Diego Tomás y el coordinador general del programa, regresado de su viaje. Así que lo podemos hinchar de nuevo a Diego Tomás, y ahora que lo tenemos a mano. Estamos todos. Todo bien, todo bien. Bueno, les contamos a los oyentes, Graciela, cómo se comunican con Bicentenario. Como siempre, estamos en el 4999-8700. Desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog Bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y cómo arranca Bicentenario esta semana? El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es como una fotografía que se sacará en todo el país en el mismo momento, a la hora cero del miércoles 27 de octubre. Ese día vamos a censar a todas las viviendas, hogares y personas que hay en todo el país. Para implementar las políticas de Estado que son necesarias, es imprescindible tener la información certera y completa. Para eso, cada 10 años se realiza el censo, para que en esta década que comienza, la nación tenga la información indispensable para afrontar su tarea, para poder planear y ejecutar lo que los argentinos requerimos en educación, en salud, en empleo, en vivienda. Saber exactamente lo que tenemos significa saber concretamente lo que nos falta. Tema Bicentenario del Día. Radiografía de los argentinos. A propósito del censo que se hizo la semana pasada, retratos de una sociedad que se transformó dramáticamente por las inmigraciones, primero desde Europa y luego desde los países fronterizos. Realmente hay pocos países que hayan sufrido tanto cambio por inmigraciones como la Argentina. De verdad que en algún momento llegó al país la misma cantidad de gente que poblaba el país en número. Eso para marcar lo dramático del cambio, ¿no? Y por el otro lado, la invisibilización. Claro. Porque cuanto más importante parecía el número de inmigrantes, era porque también era de una gran paridad el número de invisibilizados. Pero ni hablar de eso, ¿no? Una sociedad que en nuestra imaginación, digamos, conocemos tan poco que la imaginamos poblada mayoritariamente por una categoría que es fantasmal, la clase media. Cuando vos les hablas a los estudiosos, te dicen, no, para, no quiere decir nada clase media. Hay gente de niveles tan extraordinariamente diferentes a los que incluimos en una clase media, que la verdad que la categoría dice, porque sin embargo todos sentimos que debe ser como las mayorías o principales mayorías que pueblan la sociedad, clases medias, ¿no? y sin embargo no es. No es. Bueno, es que es inasible el concepto de clase media. Claro. Es escurridizo. Claro, ¿de dónde lo tomas? De lo cultural, de los ingresos no podés, porque entran en la clase media gente que gana, pero... muchísimo más dinero que el que nosotros podemos contar. Claro. Pero es... también gente que tiene muy poca plata. Claro. Es una categoría inventada a los efectos de, como tantas otras categorías, de poder hacer, digamos, un cuadro medianamente entendible, porque la complejidad es tan grande que si no simplificamos, cuesta trabajo. Vos sabés que mucha gente de clase alta, lo dicen los estudios, o le preguntan a qué sector pertenece y dicen clase media y son clase alta, porque tiene un nivel de vida... clase media alta, te dicen. O media alta, clase pero media alta siempre. Por el ingreso, y gente de los sectores populares con un ingreso muy bajo, te dicen clase media. O sea que es porque una... porque la clase media, por definición, digamos, para... hablo de los sectores obreros, tiene que ver con haber podido acceder quizás a su casita, a tener buen empleo y a los hijos estudiando. Y esto es el significado del ascenso. Esto es muy diferente a la situación culposa de quien se dice clase medio alta y lo que no quiere es reconocer que pertenece a determinados sectores de poder definidos desde otro lugar. Claro, quizás bueno, culturalmente no son ni siquiera clase media. Claro, claro, tampoco, exactamente. Bueno, una evolución demográfica de la Argentina tan especial que es a la europea. Familias con pocos hijos, aumento de hogares unipersonales, aumento de la edad promedio de la población, urbanización acelerada, todos rasgos que definen más bien a la población europea y en cambio muy latinoamericana por las profundas desigualdades que todavía no se han podido revertir, digamos. Se ha avanzado, pero todavía la desigualdad es grandísima en la Argentina, sobre todo después de la dictadura y los 90, ¿no? Exacto, pero bueno, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Radiografías argentinas, hoy en Bicentenario. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Pam. Vamos a hablar del primer censo en la Argentina, porque si bien hace poco tiempo se hizo uno, no fue el primero, sino que fue el último. Miren lo que le digo. Esperemos que haya más. La idea de contarnos para saber cuántos somos es vieja como el mundo. Digamos en que hubo momentos en que la cosa fue sencilla. Por ejemplo, el censo del Paraíso fue rápido. Dos adultos y una bicha. Sin lugar a dudas, el censo más famoso de la historia fue el que mandó a hacer César Augusto cuando ordenó que cada uno debía empadronarse en su ciudad de origen. Por eso José y María subieron de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén. Y después pasó todo lo que pasó, incluso la matanza de los santos inocentes a cargo de Herodes. Durante el virreinato, acá, se realizaron algunos censos parciales en algunas provincias, pero fue recién en 1869, en plena presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que se realizó el primer censo nacional. Sarmiento la tenía clara. Había viajado por Europa y Estados Unidos y sabía de la utilidad de esta herramienta para que los gobiernos pudieran contar con una información veraz que les permitiese tomar decisiones acorde con la realidad. Sarmiento había andado por ahí, sabía de otros censos que se habían hecho, y él era hombre de traer ese tipo de ideas. Lo gracioso, por decirlo de alguna manera, es que el censo nacional de 1869 no se realizó en todo el país, porque la mitad del territorio estaba aún en manos de los pueblos primitivos que no eran tomados como objeto del censo. El país censable era una franja compuesta por la provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy, parte de Mendoza, parte de Salta, un poco de Santiago del Estero, sur de Santa Fe, norte de San Luis y toda la Mesopotamia. Era una franja, ¿no es cierto?, oblicua que iba desde la ciudad de Buenos Aires hasta Jujuy rumbo al Alto Perú. Todo lo demás, no. Desde la Pampa hacia el sur era territorio indígena, lo mismo que el Chaco, Formosa y zonas aledañas. tengas en cuenta que Roca emprende la conquista de tierras y la eliminación de sus dueños 10 años después del censo. En el censo del 69, los indígenas decían que por no ser cristianos, no hablar castellanos, no eran considerados ciudadanos y por lo tanto no se los tenía en cuenta, ni siquiera se los contaba. Lo de civilización y barbarie no era un eufemismo, era un concepto que estaba clarísimo en los que organizaron ese censo. En ese censo, el cual aún se encuentra hoy completo, eso es un dato interesante, en 465 volúmenes, es frecuente encontrar grupos de aborígenes matacos que eran considerados ilegales. No tenían apellidos porque no eran civiles dentro de la ley. Así que el nombre del grupo étnico funcionó como apellido y todos tenían como el mismo apellido. José Mataco, por ahí. Mataco. José Mataco, Andrés Mataco. En esa época había un grupo de aborígenes civilizados de otras regiones, como los guaraníes en el litoral, collas en el noroeste, y otros que no estaban civilizados, entre comillas, en Chaco, Formosa y Salta, que vivían en lo profundo del monte, y luego los que habitaban la Patagonia. El resultado final del censo dio una población de 1.800.000 habitantes. 1.869. En 1869. Los aborígenes se habían calculado, ojo de buen cubero, en 93.000, pero no estaban incluidos. Lo que sí se incluyeron fue el ejército en operaciones en el Paraguay, que en ese momento estaba. Claro. ¿Qué eran? Y es interesante saber la composición del ejército en Paraguay. Estaba compuesto por 6.105 varones y 171 mujeres. Ajá. Así, como le digo, de cada uno. En la forma había una de pequeña diferencia. En la forma de distribución geográfica ya se veía la tendencia de nuestro país a juntar todo lo que era en ese momento el área más activa económicamente, Buenos Aires y litoral. Veamos algunos números de ese censo. La zona este, o sea, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, 882.000 habitantes, lo cual representaba casi la mitad de la población. Claro. La mitad de la población estaba en Buenos Aires. Y hay como una relación con el hoy, ¿no? Totalmente. Sí. La zona oeste, Mendoza, San Juan, La Rioja, 263.000, la mitad. La zona norte, Tucumán y Jujuy, 241, casi parecido a lo de Mendoza. Tucumán, Salta y Jujuy, 241.000. La cabeza de Goliat comenzaba a hacerse visible, ya en ese momento comenzaba a estructurarse lo que luego sería nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires se censaron 177.787 habitantes, no llegaban a 180.000, de los cuales 89.000 eran nativos y 88.000 extranjeros, o sea, mitad y mitad. Y no había empezado la inmigración muy masiva todavía. No, todavía no. Claro. Recién había empezado la primera inmigración, pero la inmigración masiva vendría después. 1880, y ya en ese entonces la mitad de los porteños, digamos, eran extranjeros. El proceso inmigratorio recién comenzaba, pero se hacía notar de manera fenomenal en esta ciudad. La burguesía terrateniente crecía y necesitaba mano de obra barata y capacitada para el nuevo modelo de país que se estaba gestando. Dentro del total de la población inmigrante, los italianos eran 42.000, los españoles 20.000 y los franceses 14.000. O sea que los italianos eran amplia mayoría. Eso se ve inclusive reflejado bastante en la arquitectura que hay en ese momento. Claro. Entre los errores que se encontraron en los tres primeros censos nacionales, figura que la mayor parte de los habitantes, y especialmente las mujeres, declararon una edad inferior a la que tenían. Ah, viste que en este censo te preguntan, además de la edad, la fecha de nacimiento. ¿Y para qué? Es como un cruce de seguridad. Como un cruce de seguridad. Chanteás con la edad. O sea, esta tendencia a bajarse la edad parece que ya viene desde el primer censo. En las cédulas censales, en lo que preguntaba el censista, se pedía la siguiente información. Apellido, nombre, edad, sexo, estado civil, nacionalidad. Si es argentino, provincia del nacimiento. Profesión, oficio, ocupación o medio de vida. Instrucción, sabe leer y escribir. Y había un ítem que se denominaba condiciones especiales para algunos empadronados. Aquí se señalaban a los hijos ilegítimos, mancebos, dementes, sordomudos, combocio, inválido por acción de guerra, inválido por accidente de trabajo y también se indicaban a los ciegos, huérfanos, huérfanos de padre y o de padre y madre, y por último a los cretinos, imbéciles, estúpidos y opas. Estimo que si hoy se censara a todos los cretinos y se los diferenciara de los imbéciles, tendríamos una excelente herramienta de trabajo. Pero esa es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Bueno, Varela hablaba, entre otras cosas, de la macrocefalía que ya se marcaba en el primer censo de 1869, es decir, la zona metropolitana como teniendo la mitad de la población del país censado hasta ese momento. Ahora es también, si bien Buenos Aires no crece hace 60 años, tiene siempre 3 millones de personas. Hace 60 años que no varía la población de la ciudad de Buenos Aires. Pero la zona metropolitana crece de tal manera. Sí. Yo creo que este año va a ser la sorpresa. Sí, va a ser una sorpresa. Yo creo que Buenos Aires pega lo que no pasó en 60 años va a pasar. La ciudad de Buenos Aires. Es difícil porque plantean limitaciones, el valor de la propiedad, los costos de vivir en la ciudad, salvo el sector que solo pero puede que han cruzar. Crecido barrios. Claro. Que hay barrios completos que se han extendido y van a ser censados. Se ha edificado. Ese es el tema. Habría que ver. Se ha edificado. Mirá que es muy difícil que de eso después se trata de 60 el censo, años. De ver justamente, porque la invisibilidad a la que también él aludió en la columna, que tenía que ver con cuáles son las poblaciones pasibles de ser censadas y cuáles no, cuáles merecen ser contadas y cuáles no, abarcaba también a las poblaciones que tienen viviendas marginales o que viven en la calle. Y en este censo se censa todo el mundo. Entonces hay toda una situación de barrios marginales, nuevos, varios en la ciudad y extendidos, que van a ser censados. Entonces yo no estoy diciendo que sea necesariamente, estemos hablando de un progreso económico que permitió que se compre una casa en Villa del Parque. Estoy diciendo que hay más gente que se ha instalado, incluyendo estas construcciones precarias. Hay más villas, claro. Han crecido las villas. Muchísimas. Y también se ha construido, o sea, en los dos extremos. Y en las villas han construido impresionantemente, y además hay una cantidad de torres y edificios nuevos. Hay procesos que hay que ver, porque también hubo un vuelco de sectores de clase media alta hacia el Gran Buenos Aires, en countries, en barrios privados. Pero ¿quién vive en esas torres inmensas que, por ejemplo, bueno, ponen en riesgo la gente que vivía en la capital y que se fue a vivir a countries? Seguro hay de eso, claro. Y sobre todo en los 90 hubo una gran... Claro. Ahora, hoy hay una enorme cantidad de torres que crecen en todos los barrios, se lo preguntaron los vecinos de Caballito. Es posible, claro. Digo, y que están habitadas. Hay que ver eso, hay que ver cómo una cosa compensa o no compensa a la otra. Por eso es útil, por eso es importante. Claro, fundamental. Porque si no, no sabes qué... Porque uno tiene una creencia que las cosas son de una manera, y después la realidad te dice que son de otra. Para tener una fotografía, ¿verdad? De todo. Para gobernar es necesario. Otra cosa que yo me pregunto es si el censo, como está estructurado en sus preguntas, va a dar cuenta en profundidad, porque ojo que el censo no es la única forma en que el Estado mide socialmente. Está en la encuesta permanente de hogares, que se hace 2 veces por año también. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde el censo va a poder detectar la profundidad del otro fenómeno, que es la fragmentación social? Por ejemplo, la explosión en los 80 y los 90 de nuevos pobres y nuevos ricos. Gente que picó para arriba y que hoy ves... pero miles de camionetas 4x4, coches de unas marcas que pasan los $100,000 con toda comodidad, y por otro lado la gente que se cayó, incluso teniendo alguna casita y modesta. Y la gente que se subió a la calecita de vuelta. Claro. No que subió a la 4x4, sino y la enorme cantidad de empleo recuperado. Digo, de hecho, hoy por hoy estamos con una tasa de desocupación de un dígito, estamos en el 8, creo. Claro, el 8. Si no me equivoco, y estamos hablando del momento de la explosión de las 4x4, estamos hablando del 25%. Claro. Bueno, todo eso pasó. Digo, hay cosas que se cambian en pocos años, hay cosas que cuesta mucho trabajo revertir, porque hay factores que se convierten en estructurales. El empleo que se recuperó masivamente, pero también hay muchísimo empleo en negro, que implica ganar la mitad de lo que se gana en un empleo formal y que no se sale de pobre. No sé si el censo va a captar toda esa profundidad, ¿no? Pero... Es probable que sí, yo creo que... Porque hay dos censos en uno. Hay un cuestionario que es general para todo el mundo, pero cada tanto, por una técnica de muestreo, hay un hay uno más extenso. Más. Hay, hay uno que era de 30 y pico, que es el que nos hicieron, creo, a casi todos nosotros. El de 10 minutos, acá, creo, ¿no? Que sí. Que sí, es, aproximadamente. Y sí. Este y está el de las 60 y pico de preguntas, claro, en donde, digo, pero tenía que ver también eso con el incluso con el criterio del censista. Yo, por ejemplo, pregunté si el hecho de si yo tenía que consignar que era, porque me ponían, obviamente, jefa de hogar. Digo obviamente porque vivo sola, entonces era obvio que era mi propia jefa. Entonces yo digo, no me tenés que poner que soy divorciada y con un hijo para que me dijo, no, porque, bueno, me dio una razón estadística bastante, digo, complicada para que yo la entienda, de por qué no hacían falta en este caso esos datos, pero que sí eran en otras familias, por ejemplo, donde hacían el entrecruzamiento de familias ensambladas. Ah, claro. En donde sí era importante saber si alguien tenía 14 hijos, cuántos eran de aquí y de allá. Ahí iban al otro censo. Y además porque el hijo no vive conmigo, entonces al vivir solo estaba censado por su cuenta. Por su cuenta. Y era un individuo. Pero bueno, estaba bueno, pues digo, eran permeables los censistas a las preguntas, porque a mí me contaban otros censistas, sobre todo que los encontré después en el marco de las ceremonias de Néstor. Contaban que la gente les hacía muchas preguntas con una inmensa gana de colaborar, pero no necesitas esto, no necesitas, no. Y una anécdota muy divertida de este censo es que a nadie le molestó, o por lo menos nadie lo puso en evidencia, cuando le estoy haciendo censando a Santiago y me dice Santiago Varela. 45 años. Y esa, te gustó. Santiago Varela, 45 años. ¿Varón o mujer? Y entonces dice, la gente contestaba tranquila, varón. ¿Cómo había penetrado el tema de que podía tranquilamente haber dicho Santiago Varela, mujer? Y porque mujer no te, con y porque, tacos altos. No hace falta que tenga los tacos altos. ¿No? Porque si era un Santiago Varela con una condición de trans y en su documentación, claro, en su documento seguía teniendo la antigua denominación, podía tranquilamente haber puesto mujer en el censo y correspondía. Bueno, otro dato interesante, pero eso es una impresión personal y yo creo que se va a confirmar, no lo sé, es que algunos sectores tenían reticencias al censo, estimulada por algunos grandes medios también, con mala leche. Con mala y leche, sin embargo, creo que transcurrió con mucha colaboración, como dice Nora, mucha mayor de la que se esperaba, incluso en zonas donde había como comentarios previos, yo no voy a dejar entrar al censista. Y hay un segundo fenómeno que se está dando, que a raíz de la muerte de Néstor, mucha gente, se disparó hacia la calle y... Entonces, como se prorrogó, creo que hasta mañana, y estaban averiguando los chicos si es exactamente hasta mañana, ajá, y hay una línea telefónica, hay muchísima gente que está llamando para ser censada. Sí. O para ir, o para llenar la planilla, o para llamar por teléfono y que le llenen. Cuando volvamos, le damos la información, porque si hay algún oyente que no se censó, tiene que ser censado y tiene tiempo hasta mañana. Bueno, llegan las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más radiografía de los argentinos en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué rápido que pasa el tiempo. Fíjese que hoy empieza el mes de noviembre y yo todavía no empecé la dieta. ¿Y para qué quiere hacer dieta usted, Catita? ¿Cómo? ¿Para qué, Pepe? Para estar linda para el verano. Pero usted no necesita nada de eso, Catita. ¿Ah, no? Discúlpeme, Pepe, pero usted me está comprando los perros, como quien dice. No, Catita, se dice tirar los perros, no comprar. ¿Y para qué va a tirar los perros? ¿No le sirven más? No importa, Catita. Lo que yo quería decirle es que no estoy flirteando con usted. ¿Lo qué? ¿Flirteando? ¿Esos son los que hacen dibujo típico de Buenos Aires en caminito? Dígame. No, Catita, esos son los que están fileteando. Mire, Pepe, usted come el filete que quiera, pero al final no me dijo nunca la efeméride de hoy. Usted no me dejó, Catita, pero se la digo, mire. Un primero de noviembre, pero de 1786, nació en Buenos Aires Mariquita Sánchez de Thompson. Ah, sí, era una cantora que en su casa se cantó por primera vez la marcha San Lorenzo. No, Catita, no era ninguna cantora. Y en su casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Ay, mire, Pepe, usted da tanta vuelta que a la final ahora nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Algunos de los censos para destacar en la historia de los censos, que tampoco fueron tantos en todo caso. Claro. Y hubo largos periodos en los que no hubo censo. Estas son decisiones políticas el que no haya censo. Digo, ¿no? Tomar la ausencia de censo sigue siendo una decisión desde el poder de invisibilizar, digamos, de manejar los datos de acuerdo al PHR. Porque hay una cosa que no se sabe, y es que algunos censos han sido históricamente con veedores. Con veedores internacionales. En este, por ejemplo, existe esta condición porque se decidió tomar absolutamente todos los resguardos para que no fuera achacable ningún tipo de discursito como los que veníamos escuchando acerca de las tergiversaciones varias. Lo real es que es una herramienta importante de la nación y que no debería someterse a ninguna de estas cosas, pero que la historia nos ha dado. De hecho, desde el primero en adelante, algún que otro dato acerca de que yo censo lo que quiero y veo como quiero. El de 1947 es un censo muy particular porque incorpora la tecnología. Es un censo que tiene por primera vez algunos matices más tecnológicos para censar y además porque es el censo de la inmigración, básicamente. Es el censo que más mide, pero que además, por estar inmerso en el proceso político en el que estaba, el censo pretendía también ser abarcador y llegar a todo lo que era la migración interna, que esto era... La Argentina había cambiado brutalmente. En ese momento. Argentina había cambiado brutalmente. La migración interna, a raíz de la posibilidad de tener más trabajo, era muy impresionante. Una de las figuras de ese censo es una figura que es muy particular, porque Gino Germani, que forma parte de la Comisión Especial de Seguimiento y Asesoramiento del Censo, no es el nombre exacto, pero lo estaba buscando y no lo encontré acá, es aproximado el nombre de la comisión. Gino Germani era un sociólogo italiano, había nacido en Roma en 1911 y murió en la Argentina en 1979. Emigró a la Argentina en 1934 tras haber estado preso bajo el régimen fascista de Mussolini. En Argentina prosiguió sus estudios, en lugar de proseguir los estudios de economía, se dedicó a la filosofía y a los estudios de sociología. Participó activamente en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en los círculos antifascistas. Durante el peronismo, Germani es proscripto. Él se siente proscripto por ser opositor al régimen. No obstante, sectores de la universidad estaban en una cosa había, de resistencia. No obstante, en 1947, en lo que es, sin ningún lugar a dudas, una de las, insistimos, herramientas importantes de la nación, estaba en el equipo asesor. O sea, un hombre tan proscripto, digo, es como para tener un poco en cuenta, claro, si estoy trabajando sobre una herramienta que le va a dar a ese gobierno un panorama y una foto de cómo tiene que hacer sus futuras políticas, ese gobierno no, ese Estado y los futuros Estados, yo digo esto, onda como dicen los chicos, que me llamó la atención la parte de la proscripción. Sin embargo, no trabajó en la universidad durante todo ese tiempo. Y con la caída de Perón en 1955, Germani funda la carrera de sociología, vuelve a la universidad, y la de psicología, que ese mismo día se crea también la carrera de ciencias de la educación. Desde ese momento Germani comienza un periodo de intensa producción académica a través de su vinculación con sociólogos norteamericanos. El ciclo se cierra en el 66 porque con el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía y su ataque a la universidad, cuando hace caer al gobierno de Illia y su ataque a la universidad, en ese momento Germani dice basta para mí y decide aceptar una invitación de la Universidad de Harvard en la que fue profesor de estudios latinoamericanos y se va del país. Desde 1975, además, es profesor en la Universidad de Nápoles. Este hombre cuyo nombre lleva uno de los institutos de investigación muy importantes en nuestra capital, que es el Instituto Gino Germani, entonces arrojó importantes conclusiones en su literatura posterior, en sus ensayos posteriores, acerca de la estructura del país y de la estructura de los migrantes. En general, con una mirada puesta en el tema de la migración, que hoy es una mirada que nosotros discutimos un poquito más, claro, porque era este asunto de la migración como quienes habían venido a levantar y bueno, la vieja historia de siempre, acá no había gente que trabaje, entonces traían los que trabajaban, claro, la suerte de casta que llegaba con la sensación de que todos éramos, ¿se acuerdan? Mi amigo el Ingenieri, sí, y en detrimento de lo local. Pero bueno, fue una mirada de época, fue un momento y fue un censo que fue muy importante porque en realidad, más allá de los sectores que pretendían que esto fuera una lectura puesta solamente en los que venían, venían de todos lados. Entonces, ese censo arrojó importantísimos datos acerca de la migración interna que tenía que ver con el país entrando a una situación de industrialización y no solamente de trabajo de campo. Recordemos también que se censó el campo en el 1947. Hubo también un censo de trabajadores de campo y esto también dio un vuelco importante porque recordemos que hasta ese momento ni siquiera estaba todavía en vigencia la ley del peón de campo, o sea que no tenían ningún derecho. Parecía ser que tampoco el de ser contados. Gino Germani, un personaje interesantísimo que yo propongo acá en esta misma mesa, que hagamos alguna vez algo específicamente sobre Gino Germani, porque me parece que no se puede agotar tan rápidamente una figura con semejante grado de controversia, pero al mismo tiempo con ese gran respeto por su investigación. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. La Argentina nunca se acostumbró del todo a la idea de que tiene pobres. Los tenía en cantidad cuando comenzó el siglo XX. Imagínense la población nativa de ese momento y los millones de inmigrantes sin un peso. Pero el éxito económico del granero del mundo tuvo tal impacto acelerado que en aquellos días grandes mayorías pasaron de pobres a clase media en el curso velocísimo de su propia vida, cosa que no se da en las sociedades europeas donde se necesitan generaciones enteras para cambiar la condición social de una familia. Y eso dejó ese cambio acelerado como sedimento, la idea de que solo es pobre aquel que no quiere trabajar. A principios de los años 1950, las autoridades de UNICEF, el Organismo de Naciones Unidas para la Infancia, retiraron sus oficinas de la Argentina porque los indicadores de pobreza eran tan bajos que no justificaban su presencia. Fíjense, ese censo que va a encontrar Gino Germani encuentra una sociedad muy igualitaria. El modelo sustitutivo de importaciones, la industrialización acelerada, el estado de bienestar y el peso notable de los trabajadores organizados produjeron en ese momento una sociedad más igualitaria que muchos de los principales países de Europa. Estamos hablando a principios de los años 50. El golpe del 55 castigó el nivel de vida de los trabajadores y el gobierno de Frondizi le agregó sufrimiento. Y sin embargo, a lo largo de la década del 60, esto es muy curioso, a lo largo de la década del 60, con gobiernos de todo signo, incluso con mucha derecha militar, cuenta el economista Javier Lindenboim que el desempleo nunca pasó del 6% y se llega a 1974 con el mejor reparto histórico de la riqueza, pero como resultado de un largo proceso que seguramente el tercer gobierno peronista aceleró, pero que ya venía, y no espontáneamente a partir de 1974. Por supuesto que allí se corta tanto por el Rodrigazo aplicado por el gobierno de Isabel Perón en 1975, como por el verdadero tsunami que la dictadura de Videla produce desde 1976 entre los trabajadores y la clase media. En 1984, 8 años después del golpe, apenas recuperada la democracia, los responsables del INDEC, Luis Beccaria y Alberto Minujín, exploran la pobreza, pero de una manera nueva. Cruzan los indicadores de ingresos, cuánto gana usted, a los clásicos indicadores de casa precaria, piso de tierra, retretes, hacinamiento, y entonces descubren que hay una nueva pobreza. Clase media con casa y hasta con auto a veces, que no ganaba lo mínimo para vivir. La clase tuve. Pero la pobreza siempre fue un tema tan esquivo que durante la feroz dictadura no quedaron indicadores estadísticos que la informen. Aquí está un dato de lo que decía Nora. Bajo la dictadura no hicieron indicadores que permitieran medir cómo aumentaba la pobreza. Y por lo tanto, las comparaciones, cuando las querés hacer hoy, son bastante inciertas, faltan datos. Argentina no tiene un problema reciente con sus estadísticas, lo tuvo siempre. Después de la hiperinflación de Alfonsín, el ajuste neoliberal de los 90 profundizó los indicadores de pobreza hasta la catástrofe. Y ocurrió algo que es virtualmente un récord mundial. Un informe del Banco Mundial indica que la pobreza argentina aumentó aún en periodos en que crecíamos económicamente, lo que haría el caso argentino excepcional en el marco de la experiencia internacional. Tenemos, cuando crecemos económicamente, tuvimos más pobres que cuando antes de crecer, en la primera etapa de Menem. ¿Cuál fue el periodo de expansión económica en que en lugar de menos pobres produjimos más pobres? Esa que digo, los años 90, cuando en la primera mitad la economía creció aceleradamente y en lugar de crearse más trabajo, como sería lógico, la desocupación aumentó hasta instalarse en cifras de 2 dígitos. Después los empresarios y Menem prometieron que las leyes que flexibilizarían el empleo darían más trabajo, y eso nunca ocurrió, y aumentó la pobreza y la miseria. Los especialistas señalan que con cada gran crisis que sufre el país reacciona luego y experimenta un periodo de recuperación, pero nunca vuelve al nivel en que estaba antes de la crisis. Siempre queda un escalón más abajo. Y lo que es perversamente novedoso es que aquella idea de que solo es pobre aquel que no quiere trabajar, que sigue en la cabeza de mucha gente llena de prejuicios y racismo, tiene un profundo desajuste con la realidad. En el nuevo milenio, tener trabajo no equivale a dejar de ser pobre, porque años de flexibilización laboral, de depresión económica, de debilidad de las organizaciones de los trabajadores, dejaron un mercado prepotente que en muchos sectores no paga salarios que alcancen para vivir. Se mira el Estado para que solucione más rápido los problemas sociales y los grandes diarios hablan de pobreza y acusan al gobierno como si ellos, los empresarios, no tuvieran nada que ver. Pero en el reparto de ricos y pobres, el papel del Estado en cualquier país es lo que los especialistas llaman distribución secundaria. La pobreza en realidad se fabrica cuando se pagan los salarios. Esa es la distribución primaria de la riqueza. Ahí se produce la gran desigualdad. Después el Estado llega para atenuarla, para amortiguarla, con planes que mejoren la calidad de vida, pero es muy difícil, si la distribución primaria, los salarios que se pagan, producen desigualdad, es muy difícil que el Estado solo pueda después compensarlo. Las políticas antitrabajadores de décadas dejaron una marca difícil de revertir, aún con las muchas iniciativas de los trabajadores jubilados y desocupados que se tomaron los últimos años. El mundo de los sindicalistas sin duda tiene zonas oscuras de violencia y corrupción, cuando no directa entrega a los intereses empresarios. Las leyes de flexibilización laboral de Menem se hicieron con ayuda de los gordos de la CGT. Pero llama la atención que solo figuren como los malos de la película ellos, y los políticos también, y no los empresarios que precarizan y sumergen a los trabajadores y ganan con la corrupción. Ellos nunca son los malos de la película. Moyano es temido por algunos sectores. ¿Por qué no piensan en lo que han hecho muchos patrones con los salarios de la gente? La cultura se toma mucho más tiempo en cambiar que los hechos de la política y la economía. Tal vez eso explique la ansiedad que provocan los pobres cuando aparecen junto a los tachos de basura, los semáforos y los piquetes. Ni te digo cuando van juntos a la plaza en el mismo día en que los empresarios descorchan el champán y los trabajadores prometen custodiar al gobierno que ha perdido un gran batallador. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos, para el programa de Bicentenario. Bueno, yo he sido censista, fui censista el 27 de octubre, un día muy triste para mí, para muchas personas, muchas familias. Iba entrando a cada casa y me iban comentando lo que había sucedido y se notaba una cierta tristeza en muchas familias, muchas de esas ciudadanos que censé. Y la verdad que me trataron muy bien, con muy buena recepción, me mimaron mucho, me ofrecieron un tecito, un cafecito, más citas. Así que y me llamaban por mi nombre, porque yo fui dos veces a hablar con la portera del edificio, me presenté con el DNI, no me lo pidieron, y cuando entraba a cada uno de esos departamentos me trataron espectacularmente bien. Así que hemos vencido a ese prejuicio. Hola, gente del Bicentenario, qué lindo, me encanta el tema que están tocando ahora. Soy Laura, del Bolfón. Siempre que puedo los escucho, como digo siempre. Y me encantaría sugerirles un tema. Lo hacen si quieren, por supuesto. Una de las grandes mujeres del siglo XX, Alfonsina Storni. Por favor, si pueden alguna vez, háganle un programa a ella. Creo que se lo merece. Chau. Me encanta el programa. Un beso a todos. Gracias a los oyentes. También llegaron muchos mensajes y escritos. Muchísimos que tienen que ver con Néstor. Muchísimos. Claro. Muchísimos agradecimientos a nosotros por ser como somos. por no ser periodistas carroñeros, carancheros. Bueno, no somos eso ni lo seremos nunca. Vos tenías algunos datitos. Sí, tenía un par de cositas que te quería contar. Espera, dame el mouse. Demografía. Te quería contar que en 1947 éramos 15.893.811 personas, con un crecimiento promedio anual del 20.4, con una población extranjera del 15.3, con una población urbana, fíjate, del 62.2. Claro. Y con una tasa global de fecundidad del 3.30, es decir, cantidad de hijos por mujer. Y te digo que el punto más alto de fecundidad fue en 1895 y después no hizo más que bajar. Uh-huh. 3.40 en el de 1980, claro. Pero fue apenas un poquito. Es una tasa baja porque adoptó rápidamente la Argentina al modelo europeo de familia. Lo que es impresionantemente interesante, y vamos a ver la expectativa que da ahora, yo creo que va a ser muy fuerte. ¿Cómo ha ido creciendo la expectativa de vida al nacer? En 1947 era del 61.1 y hasta hoy, digamos, ponele 2001, subimos al 73.8 y yo creo que va a dar altísima la de este nuevo censo. Digamos que las mujeres mayor. Claro. Los hombres nos morimos antes. Bueno, no importa. También el otro día... Digamos, a mí me importa un poquito. Digo, no, mucho me importa, pero poquito claro. Me importa. La aumentación no, eso de que no importa sonó tan natural como hubiera dicho mi propia esposa, más o menos. No, importa. Lo que quise decir... Sí. Era que no hagamos diferencias. No, claro, sí. No hacemos diferencias. Quiero decir un datito también. En esa sociedad que decía Nora, 1947, de 15 millones de personas, la migración interna, ya no la que vino de Europa a principios de siglo, sino la migración interna desde la década del 30, cuando empezó la sustitución de importaciones, se calcula que alrededor de 2 millones de personas emigraron desde el interior, de lo que se llama el interior, desde las provincias a la zona metropolitana. 2 millones en una sociedad de 15 millones es un movimiento sísmico. Es un movimiento sísmico. Otro datito así revolucionario es interesante, es del 47. Pasó de ser el individuo a la familia, la unidad de observación. Por primera vez se incluyó la opción separado en la pregunta sobre estado civil. se incorporaron nuevas preguntas sobre educación, sobre ocupación, perdón, para indagar sobre la realidad laboral. La categoría de desocupado, por ejemplo, fue un hito metodológico en la historia de los censos. Esto lo destaca esa información sacada del INDEC. Si la cédula censal de familia contaba con 30 preguntas, si la de vivienda incluía 20. Y además, todos estos datos de que fueron del censo de 1947, fue la primera vez que el censo estuvo ligado a la planificación, porque el plan quinquenal, los planes quinquenales, claro, posteriores, tuvieron en cuenta estos datos a la hora de su diseño. Uh-huh. Esto me pareció sumamente interesante, así como me pareció terrible que algunos datos acerca de la población analfabeta, ¿no? 78 años más tarde, el primer censo mostró que se había reducido ampliamente, apenas el 13% en esa franja etaria no había concurrido a la escuela. En el primer censo, 8 de cada 10 personas mayores de 14 años eran analfabetas. Impresionante. Un dato también sobre... ¿Vos ibas a decir? No. Quería hacer una referencia que este tema de los censos, porque se hizo en el 47 y ahora se hacen en los años terminados en cero, fue un acuerdo internacional para que todos los países el mismo año hicieran una fotografía de su propia sociedad y esa información circulara internacionalmente. Eso fue el primer acuerdo de globalización. Eso fue claro. Un dato también muy importante es el siguiente. Argentina, como decíamos recién con Nora también, adoptó un modelo de crecimiento demográfico, modelo familiar de pocos hijos. En realidad, lo que hace que Argentina no tenga una tasa demográfica casi negativa, donde en determinado momento puede casi igualarse los nacimientos con las desapariciones, emigración, etcétera, es los pobres. Los pobres tienen todavía un modelo de más hijos que la clase media y por lo tanto compensan la caída de natalidad. Las migraciones, por ejemplo, provenientes de Bolivia, de Paraguay, de los países fronterizos, tienen modelos de familia más numerosa y eso compensa en parte la caída de natalidad que tiene, la baja tasa de natalidad que tiene la Argentina y hace que no se achique la población. Igual es un fenómeno urbano, ¿no? Digo, sí. Porque en las provincias, más allá de la clase social, se tienen más hijos. Sí. Es un fenómeno Es un fenómeno urbano, pero lo que pasa es que también la cantidad de habitantes urbanos crece proporcionalmente. Claro. Cada vez hay menos rurales, claro, y más urbanos. Las ciudades cada vez crecen más. Pero me más. Refería yo con urbanos a ciudades muy concentradas. Suponete Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza. Me refería a ese tipo de ciudades. Sí. Incluso Mendoza no tiene el mismo fenómeno de demografía tan baja como hay otras provincias. Bueno, hay unas cosas que van a salir sumamente interesantes. Son muy ricos. El análisis de los censos es muy rico. El INDEC publica después los resultados, se pueden comprar, yo tengo algunos censos anteriores y es muy rico el análisis de eso. Bueno, y las sociedades completan esa medición global, estructural, con la actualización, porque si se produce cada 10 años para tener algún dato de qué pasó en los años siguientes, al censo está la encuesta permanente de hogares que, por lo menos tradicionalmente, se hace dos veces al año, en mayo y en noviembre, que permite ver cosas como una película. El censo te muestra la foto cada 10 años, pero la encuesta permanente de hogares, bianual, dos veces por año, te permite ver cómo avanza la película, digamos. Exacto. ¿No? Eso es un dato también. Una última para Gino Germani. Él moviliza, con toda esa corriente que crea de las ciencias sociales, moviliza el vuelco de los jóvenes en los años 60 hacia el peronismo. Mira vos, paradójicamente. El proscripto o semiproscripto. Bueno, igual es el problema de la lectura por traslación inmediata. Claro. ¿No? Es tratar de poner una fotografía arriba de otra. Si alguien tiene uniforme, mira de esta manera, y en algún momento se pone una camisa oscura, era una camisa negra y no era eso. Exactamente. Bueno, se nos terminó el programa de hoy. Nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Los poetas de nuestro folclore: Atahualpa Yupanqui, Hamlet Lima Quintana y el Cuchi Leguizamón. ¿Qué le parece? ¡Qué lindo programa! ¡Qué programa mañana en bicentenario! Sí. Los poetas de nuestro folclore. Llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Te quiero, Santiago. Chao. ¿Quién es? Es por el censo, señor. Sí, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal?